En la teología sistemática tenemos 10 doctrinas principales, que son la doctrina de la Biblia, la de Dios Padre, la de Dios Hijo, la de Dios Espíritu Santo, la del hombre, la del pecado y la de la salvación, la de la iglesia, la de los ángeles y de las últimas cosas. Okay. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, hay subtemas adentro de la doctrina de la salvación. Y cuando estamos hablando de la doctrina de la salvación, dentro de esta doctrina hay una doctrina o un subtema que llamamos la glorificación. La glorificación es la experiencia que espera a los creyentes al final de todo, cuando los creyentes sean glorificados, ¿ok? Cuando los creyentes lleguen al final y reciban el cumplimiento de todas las promesas y participen del estado glorioso final. Por eso se llama la doctrina de la glorificación y tiene que ver con el creyente. Ahora, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Ahora, imagínense que yo les preguntara a ustedes, ¿en qué lugares de la Biblia se habla de la glorificación de los creyentes? ¿Tienen alguna idea de algún versículo que hable de eso? Vamos a Romanos 8:30. Y si tienen otros, ahorita me los dicen. Romanos 8:30 en sus Biblias. Ese mismo. Romanos 8:30. ¿Ok? Desde el versículo 29, observen, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ahora, miren, en la doctrina de la salvación hay una cadena de eventos. Para que nosotros podamos ser salvos, hay una cadena de eventos espirituales. Los teólogos le llaman a esta cadena de eventos el orden de la salvación, o sea, el orden de los eventos para la salvación. Y algunos teólogos usan una frase equivalente, pero en el idioma latín. Y en latín se dice ordo salutis, que es el orden de la salvación. Y es la cadena de eventos. Y aquí Pablo nos da algunos de esos eventos de la salvación, de esta cadenita. El primero está en el versículo 29, los que de antemano conoció. Entonces, a esta frase de los que antemano conoció, nosotros lo interpretamos como la doctrina de la elección, que Dios elige a algunos. En otros pasajes se le llama así la elección. ¿Está claro? Así que en la eternidad pasada lo primero que vemos es que Dios elige a algunos. ¿Sí? Y ya que los elige, entonces les asigna un destino anticipadamente. La palabra destino anticipado es predestinación. Así que en el versículo 29 dice que a los que de antemano conoció, pues lo que llamamos elección, también los predestinó. Así que primero es la elección. Número dos, la predestinación, que significa un destino final. Y es el destino de ser salvos. ¿Están siguiendo la lógica? Tercer eslabón de la cadenita. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento. El llamamiento espiritual que Dios le hace a la gente para que crean en el Evangelio. En otros lugares de la Biblia, a esto se le llama la regeneración. Es cuando oímos la voz en nuestro espíritu para creer en el Evangelio. ¿Está claro? También se le llama a esta experiencia la experiencia de conversión en otros pasajes de la Biblia. Pero ese es el llamado, el llamamiento, específicamente el llamamiento en nuestro interior. Dios nos llama externamente a través del Evangelio. Alguien nos habla del Evangelio. Oímos la voz de Dios llamándonos a través del Evangelio. Pero cuando en nuestro corazón sentimos el llamado del Señor y respondemos con un sí, creo en Jesús, sí, me arrepiento de mis pecados, esa conversión es el llamamiento interno y es lo que llamamos también la regeneración. Así que volvamos a repasar los eslabones de la cadena de la salvación. Número uno, la elección. Número dos, la predestinación. Número tres, el llamamiento o la regeneración. ¿Está claro? Ahora, alguien que, sin perder este versículo, lea Romanos 5:1, o si lo saben de memoria, me lo digan. Romanos 5:1. Ahí está. Entonces, analicemos este versículo. Miren lo que dice. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que dice ahí. Ahí dice que nosotros, cuando tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, esto resulta en justificación, por un lado, y también en paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando una persona tiene fe, es decir, cuando una persona se convierte a Cristo, uno de sus resultados es la justificación. ¿Entienden? Ahora volvamos a Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. Yo los espero. Estoy esperando que vayan a Romanos 8:30, porque yo quiero que lo vean con sus propios ojos. Ustedes acuérdense que es importante que ustedes vean lo que dice la Biblia y no nomás que nos sigan la corriente a los maestros que enseñamos. Quiero vean con sus ojos qué dice el texto. Estamos conociendo los eslabones de la cadena. ¿Está claro? El primero es la elección a los que Dios antes conoció. Número dos, siguiente, a estos predestinó. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, llamamiento. ¿Ok? Luego a los que Dios llama y se convierten. A los que llamó, a estos también justificó, la justificación de la que hablamos. El resultado de la fe es la justificación. Otro eslabón de la cadena. ¿Correcto? Y finalmente, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la palabra, ¿verdad? Glorificación. Es el último de los eslabones. ¿Lo vieron? Ahora, Pablo no está diciendo todos los eslabones, sino que está escogiendo algunos de manera representativa. Porque hay otro, cuando menos hay otro eslabón, entre la justificación y la glorificación. ¿Saben cuál es? La santificación. ¿Ok? Entre la justificación, que es después de que nos convertimos, y el final, la glorificación, tenemos que santificarnos, tenemos que crecer en la semejanza de Cristo. Así como el que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. 1 Pedro 1:15 y 16. ¿Ok? Pero aquí no se menciona la santificación, porque Pablo lo que quiere es hacer un resumen de la cadena de principio a fin. El primer eslabón de la cadena es la elección y el último es la glorificación. Así que estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la glorificación? La glorificación es el estado final de un creyente en el proceso de la salvación. ¿Entendieron? Es el estado final de un creyente. ¿Qué es lo que tú esperas algún día disfrutar cuando todo esto termine y lleguemos allá con Dios? Eso la Biblia lo llama la glorificación. ¿Entienden ahora? Y tiene que ver con la gloria de Dios. Dios en su estado más puro y glorioso, entonces va a compartir esa experiencia con todos aquellos que han confiado en Jesucristo para hacer la paz con Dios. Otro versículo que habla de la glorificación. ¿Están listos? Hay muchos, no los vamos a ver todos, pero solo vamos a ver algunos. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 15. ¿Ya lo encontraron? 1 de Corintios 15. 15. ¿Sí? Después de Romanos, 1 de Corintios. Dice en el versículo 42, dice, así es también en la resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando, para empezar? De la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Oigan eso. Aquí todavía no menciona la palabra glorificación o glorificar, pero estamos agarrando el contexto, estamos empezando. Dice, se siembra un cuerpo. Entonces aquí Pablo está usando una metáfora. ¿Alguien sabe qué significa la palabra metáfora? Comparación. Eso significa, ¿ok? Metáfora significa una comparación. Está comparando la experiencia cristiana con una siembra. ¿Observan eso? Dice, se siembra un cuerpo corruptible. Entonces, primero entendamos la comparación, esta metáfora. ¿Qué es sembrar? Ayúdenme. Enterrar, muy bien, enterrar. Así eso es en una sola palabra. Así que cuando Pablo dice sembrar, ¿de qué experiencia está hablando? Del entierro. ¿A quiénes enterramos? A los muertos. Entonces, para que pueda haber una resurrección, primero tiene que haber muerte. ¿Entienden? Y normalmente a los muertos, ¿qué les hacemos? Los enterramos. Así que, pero él no elige el término enterrar, entierro o sepultura. Él elige mejor una metáfora. ¿Y cuál es la que escogió? Sembrar. ¿Por qué creen que escogió la palabra sembrar? Usen su sentido común. Muy bien, exactamente. Por eso él escoge estos ejemplos, porque es, por lógica uno casi por sentido común dice, ah, pues sí. Miren, todos los que hemos participado de la muerte de un ser querido o hemos visto un funeral, ¿cuál es el momento más duro y más desgarrador de todo el proceso? Cuando lo entierran, ¿verdad? Ya cuando el cuerpo es puesto bajo tierra ahí, cuando... No, eso es lo más duro. ¿O no? Ya es cuando la realidad de la... Dices, no, es que esto es en serio. O sea, se acabó todo esto. No lo voy a volver a ver. Eso es lo más duro cuando es el entierro. Pero fíjense, Pablo quiere revertir la perspectiva. Porque cuando es un entierro, pues uno dice, se acabó todo. Pero cuando es una siembra, no. Que es solamente es una inversión, ¿verdad? Ok, no es una pérdida. Es un proceso. Hay que ponerlo en la tierra para que al ponerlo en la tierra, yo sé que de esto va a salir vida. Y también multiplicación. Esa es la diferencia. La perspectiva cristiana no ve la muerte y el entierro de un santo como el final, sino como parte del proceso que va a llevar a una vida más fructífera y gloriosa. Una nueva vida. ¿Lo entienden? Entonces, si tú lo ves como entierro nomás, pues sí, ponte a llorar. Se acabó todo. Pero si lo ves como una siembra, pues... tú simplemente sabes que es parte de un proceso, ¿correcto? Y él usa esa metáfora, entonces, ¿de qué está hablando con la siembra? Pues con la sepultura. Ahora dice, ¿cómo se sepulta el cuerpo? Estamos en el 48, corruptible. ¿Qué significa corruptible? Ayúdenme ahora. Que se descompone, es la corrupción de los cuerpos fenecidos, muertos, de los difuntos, ¿verdad? ¿Qué es corromperse? Que ya no funciona, que se empieza a degradar a medida que pasa el tiempo. Ese es el cuerpo corruptible. ¿Se resucita con un cuerpo de qué tipo? Incorruptible. Ahora, denme algunos ejemplos del proceso de corrupción de los cuerpos. ¿Qué les pasa a los cuerpos a medida que entran en descomposición o corrupción? Empiezan a sus músculos se atrofian, se empiezan a degradar, ¿verdad? Huelen mal. Sí, ya se les acaban los músculos y todo eso tan feo. Los huesos se hacen porosos, quebradizos, hasta que eso termina con el paso del tiempo en polvo y ahí, ¿verdad? Como dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Aquí en California ahora los meten en una caja de cemento para que no se absorban en el subsuelo, según ellos, muy ecológicos. Tenemos miles de años haciendo eso y ahora ya están preocupados por eso. Y luego sacan los restos y los tiran al mar. Entonces, ¿de qué sirvió, verdad? Bueno, pero sea como sea, ese es el proceso de la corrupción, que el cuerpo se va degradando. Ahora yo les pregunto, ¿la degradación del cuerpo empieza en el momento de la muerte? Desde antes. ¿O no? Pregúntame a mí, pastor. Las reumas que me cargo ahora, los achaques, ¿verdad? Uno empieza a sentir a medida que pasa el año este proceso de degradación del cuerpo, ¿o no? Mira las ojeras, pastor, cómo anda, ¿verdad? Los de las dolencias, ¿verdad? Así estamos, experimentando eso. Pero cuando venga la resurrección, en lugar de un cuerpo corruptible, ¿cómo va a ser? Incorruptible. O sea que ya no va a haber riumas. Ya no va a haber fracturas. Ya no va a haber necesidad de que el Mary Kay para quitarme la mancha, porque mira cómo me estoy poniendo. Las arrugas, nada. Incorruptible. Que ya no sé ni qué tomar y qué operación hacerme para que ya no ganar peso. Porque... No, ya, resuelto todo. Ya no va a haber este proceso de degradación del cuerpo. 43, ¿qué dice? Se siembra ¿en qué? ¿Por qué dice deshonra? Acuérdense, la siembra, ¿qué es la siembra aquí en esta metáfora? La sepultura. ¿Por qué dice se siembra en deshonra? Porque todos ustedes saben que cuando una persona fallece, o sea, es una deshonra realmente para su memoria, porque ya no puede hacer nada por sí misma. La meten ahí a una funeraria, la tienen que desvestir para vestirla, la maquillan, la manipulan el cuerpo para allá. O sea, uno dice que esto es parte del trauma del duelo, que uno sabe que el ser querido ahí está inerte su cuerpo y que ahí está solo todo el fin de semana y que lo tienen que maquillar. O sea, esto es muy deshonroso para la memoria de un ser querido que uno tiene. O peor, si lo incineran, ¿verdad? Y no solo eso, sino la cruda y brutal realidad de todos los que hemos sido parte de un proceso de funeral. Porque cuando vemos al ser querido pasar por todo eso, en algún momento dices, ¿cómo me va a ir a mí cuando me toque? ¿Verdad? Dice, algún día el que van a ser ahí, ay no, todo esto es como una experiencia de deshonra. ¿Entienden? Esto es la cruda realidad. Así que dice él, se siembra en deshonra, pero se resucita en... Ahí está la palabra que andábamos buscando, la glorificación. ¿Qué es lo contrario de deshonra? Gloria. Uy, cuando yo los vea a ustedes después de la resurrección, ahorita yo veo el lado de medio deshonra. Ustedes le echan ganas, ¿no? Los domingos ahí se bañan, se maquillan, se ponen su ropita y ahí tratar de disimular las llantas y todo, ¿no? Y luego, por más que uno le echa ganas, las arrugas no paran, las dolencias no paran, todo lo que es parte del proceso, ¿no? Pero cuando venga la resurrección, hermanos, olvídense, ustedes van a brillar. Cuando veamos y ¡órale! Miren, este es Gaby. ¡Ay, jalas! ¿Verdad? Roberto, oiga, pero es que yo conocí a don Roberto cuando tenía ya canas. Y mírenlo, sin arrugas. ¡Oye! ¿Verdad? ¡Ándale! Esto es algo que... Esto es que es una realidad, hermanos. Siguiente, en el 43. Se siembra en debilidad. Se resucita en poder. Debilidad. Miren cómo es la vida. Va un joven al gimnasio, ¿no? Y ahí está. Echándole caro. Está 20 minutos, 30, 2 horas si quieren haciendo ejercicio. Y nomás acaba y se para en el espejo. Ahí está. Estoy bien, madre. ¿Cuánto le dura? ¿Verdad? Había un refrán que decían allá, mis parientes decían, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Debilidad. La debilidad es parte de nuestra experiencia. ¿O no? Miren, háganme un favor. Saquen su dispositivo electrónico y busquen ahí. Busquen. ¿Cuándo empezó a usarse la anestesia en el mundo de la medicina? ¿Cuándo se empezó a usar la anestesia en el mundo médico, en el universo médico? Y díganme en qué año. ¿1846? ¿Hace cuánto? Ni siquiera 200 años. ¿Cierto? Ni siquiera 200. 1846. ¿Cuándo fue la independencia de México? A ver, mexicanos. ¿La independencia de México? 1810. ¿Antes o después de la anestesia? Antes. ¿Cuándo fue el 4 de julio de qué año? A ver, los de la independencia de Estados Unidos. 1776. Pasó el examen de ciudadanía. ¿Verdad? ¿Con o sin anestesia? Sin anestesia. En ese tiempo, en la revolución de ellos, cada disparo que se dio en esas guerras y los que fueron heridos, sin anestesia, chiquito. Sin anestesia. ¿A cuántos de algunos de ustedes alguna vez les llegó el dolor de muela? ¿No fueron a tiempo al dentista cuando les dijeron y los agarró el dolor de muela o en fin de semana? ¿Alguien alguna vez le ha dolido la muela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora imagínense sin dentistas, la vida sin dentista. Estaba dando esta clase allá y alguien dijo, con la pinza, no había pinzas en los tiempos bíblicos. Imagínense, por miles de años, apenas hace 180, 170 años, hay anestesia, hermanos. Toda la vida ha sido la debilidad. No había antibióticos, no había dentistas, no había anestesia. Yo estudié psicología en la universidad y en la carrera de psicología, en los primeros semestres le daban uno clases de la historia de la psicología. Y la historia de la psicología tiene sus raíces en la filosofía y en la medicina. Así que cuando estudiamos lo de la historia de la medicina, que Hipócrates, el padre de la medicina y todo eso, dicen el juramento hipocrático y todo, ¿no? ¿Saben cómo hicieron los antiguos? Les voy a decir, porque algunos de ustedes ni saben. Hoy en día estamos tan acostumbrados al avance de la ciencia médica que ni pensamos en eso. Pero al principio nadie sabía cómo funciona. Así que agarraban a las personas. ¿Algún voluntario? Los ponían, los sentaban en una silla y los ataban. Los ataban porque ya sabían lo que venía. Entonces decían, a ver, siéntenlo y amárrenlo. Y ya que lo amarraban, sacaban el serrucho en el cráneo. ¡Vivo! ¡Despierto! ¡Sin anestesia! Y le volaban una cuarta parte del puro cráneo, el puro coco. Y el hombre seguía vivo en lo que le daba la infección, la meningitis o lo que fuera. Seguía viva la persona, despierta sintiendo todo eso. ¿Y saben qué hicieron los antiguos para descubrir todo? Con el dedo cochino mugroso, porque no sabían nada de los microbios, de las bacterias, las uñas renegridas, lo que fuera. Ahí el cerebro pelado le picaban. Y donde brincara, ¡ay! ¡Ah! ¡Esta es la parte de la pierna! ¡Mira! ¡Esta es la parte de la pierna! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Como pollos, hermanos. Y todo, apúntale, apúntale. Allí era en la curvita esa del ese. Allí está la pierna. A ver acá. ¡Ay, ya no veo! ¡Ahí está la del ojo! ¡Mira, ahí está! Así aprendieron ellos, hermanos. Esa fue la realidad. Siglo tras siglo. Sin anestesia, sin avance y tecnología. Hermanos, ¿saben qué es eso? Es debilidad. Es pura debilidad. Cualquier enfermedad podía matar a alguien. Eso, aún ahora que vivimos con los avances de la ciencia médica, que uno se sorprende, la verdad, ¿o no? Es maravilloso. Aún así, la Escritura dice que la edad del hombre, dice los Salmos, es 70 años, a los más 80. Ya pasando de ahí, ya dicen que ya viviste el promedio. Fíjense todo lo que ha avanzado la ciencia médica y cuánto sigue viviendo la gente en promedio. Lo mismo. Debilidad. Debilidad. Esa es nuestra realidad en este lado de la eternidad. Vivimos una experiencia de debilidad. Aquí venía una persona que tenía un familiar allá en el sur de California y un día le dijeron, ven, porque tu pariente se cayó de la bicicleta. Se cayó de la bicicleta, no traía casco, se golpeó la cabeza. Así de fácil. Un hombre joven, con hijos pequeños, se cayó de la bicicleta. El ser humano es una criatura débil en una gran medida. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. En poder. Cuando Jesús resucitó, ¿qué atributos vimos en él? 44. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Hermanos, cuando Cristo resucitó, ¿comía? ¿Sí o no? Comió. ¿Verdad? Comió pescado con ellos, Juan 21. Cuando Cristo resucitó, ¿caminaba? Caminaba. Cuando Cristo resucitó, ¿atravesó paredes? Sí, porque la puerta estaba cerrada donde estaban ellos atemorizados y ¡pum! Pasa a vosotros. ¡Ay! ¿Por dónde se metió? ¿Verdad? ¡Oh, wow! O sea que podía, iba con los de Emaús y dice que al partir el pan y dar gracias dijeron, ¡el maestro! ¿Y qué pasó con Jesús? Según Lucas 24, desapareció. De inmediato se trasladó a otro lado. Y esos solo son algunos chispazos de atributos que Cristo ya, después de la resurrección, experimentó. No, hermanos, ni se imaginan lo que nos espera. Va a haber comida allá. Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber dolencias. Ya no te vas a quebrar si te caes. Vas a poder pasar por objetos. Vas a poder moverte de manera instantánea de un lugar lejos a otro. No me puedo ni imaginar todo lo que va a haber allá en la gloria. Yo creo que va a haber comida allá, ¿no? Pues va a haber cena de las bodas del Cordero y todo eso en el reino. ¿Y Cristo comió? ¿Habrá animales en la eternidad? ¿Qué piensan ustedes? No, ni mi cuñado ni me hable. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Animales o no hay animales? ¿No dice la Escritura que Cristo va a venir en un caballo? No creo que solo vaya a haber caballos. ¿Verdad? Oh, wow. ¿A cuántos les gusta ver la naturaleza aquí? Qué bonito es, ¿no? Ver las estrellas, ver los paisajes. El universo nos impresiona, ¿o no? Los documentales y ahí. No, no, no. Dice la Biblia que cuando llegue aquello, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Que el presente orden va a ser pasado por fuego y que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Si el presente universo nos impresiona, agárrense por lo que viene. Oigan, ¿eso va a estar? ¡Uf! Yo creo que va a haber planetas y todo. Yo no sé, el Señor a lo mejor nos va a dejar conocer cosas que... A lo mejor el día que estemos allá, vamos a andar diciendo, oye, ¿y dónde anda Adrián? No, no lo he visto. ¿Cómo? No, es que creo que anda en el planeta de las mecánicas. Allá. Es que a él siempre le gustó eso allá. Y Susi, no, tampoco la ha visto. Se me ve que anda en el planeta de las rosas. Allá, o qué sé yo. A mí me gusta, a veces cuando he ido al mar, me gusta como hacer snorkel. Me dicen, ah, ya tiene pasatiempos de fresa el pastor. O sea, que de esos que te pones acá para andar viendo los pescaditos, cuando hay pescaditos, ¿no? Pero... si alguna vez han hecho eso, tal vez saben que cuando tú estás haciendo eso y te sumerges en el mar, y así ya cuando te bajas así, agarras aire y lo te metes abajo como a bucear, pues. Que no es bucear, porque bucear es con el tanque, ¿no? Y andar allá. Pero agarras aire con eso y te metes, entre más bajas, más la presión, hermanos. Eso es algo que se ve bien bonito en las películas, pero ya cuando tú estás ahí, te bajas así 5 metros, 6 metros, no, hombre, no tienen ni idea. Eso es todo el agua te está apretando. Sale uno con dolor de cabeza ahí. Bien turulato. ¿Eh? Claro, por eso les estoy diciendo. A mí me gusta eso, pero pues hay que agarrar práctica, porque eso, la presión del mar, entre más abajo, más presión. Así que va a haber muchas cosas, ¿verdad? Y yo espero que una cosa que haya es que podamos bucear ya sin tanque ni nada y ya no vamos a andar ahí con esas. Pero cada quien, ¿verdad? La gloria que está por venir ni siquiera nos la podemos imaginar, hermanos. Ahora, si solamente fantasear con las cosas que vendrán, las cosas que hay allá para los hijos de Dios, que primera de Pedro 1 dice que nuestra herencia inmaculada, inmarcesible, también dice, está ya reservada en los cielos, ya está reservada. O sea que Dios ya hizo todo eso. No es que el día que pase la eternidad futura lleguemos allá y ahí nos va a tener una sala de espera. Espérense, es que Dios no ha acabado, está pensando a ver qué hace, a dónde los mete. No. Él tiene ya todo eso pensado, todo eso diseñado. ¿Eh? Claro que sí. Pues están muy equivocados. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿quién apareció junto a él? ¿Se reconocieron, sí o no? Ah, ¿verdad? Y en la de Lucas 16, cuando Jesús está relatando el rico y Lázaro, ¿quién estaba en el lugar del paraíso? Abraham. ¿Y lo reconoció? ¿Y el rico? ¿A quién vio a un lado de Abraham? A Lázaro. ¿Y qué dijo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Quién? Lázaro. O sea que lo reconoció o no. ¿Verdad? No leen la Biblia bien. A esas personas, díganle que se pongan a leer bien. Claro que nos vamos a reconocer. Así que váyanse resignando porque yo espero estar allá. Pero va a haber mucho espacio para que vayan a pasear si no quieren verme muy seguido. Va a ser algo muy bonito la glorificación. Pero sobre todo, quiero recordarles, si la naturaleza y la creación que esperamos ver nos despierta nuestras ilusiones más grandes, en nada se compara toda la gloria que vamos a ver con el que la creará. Por eso Dios es mucho más glorioso que todo eso. Porque si eso nos sorprende, alguien tiene que haberlo hecho o alguien lo va a ver de hacer. Por eso lo más maravilloso de todo eso ni siquiera va a ser todo lo que vamos a descubrir y ver por la eternidad, sino que vamos a conocer cada día más la gloria de Dios. Porque ninguna de todas esas glorias, ni la que nosotros vamos a disfrutar, ni la que vamos a contemplar, se pueden comparar con aquel que la va a hacer posible. Por eso de toda la gloria lo mejor va a ser Dios mismo. Dios mismo. Así que entre más nos conceda Dios ver un poquito de su gloria desde ahora, vamos en buen camino, porque hacia allá nos dirigimos. Ese es un brevísimo resumen de la doctrina de la glorificación. Es el estado perfecto, libre de todas las miserias de esta vida, que vamos a participar por la eternidad, contemplando y compartiendo la naturaleza gloriosa de nuestro Dios. Claro, Él en un grado infinito y nosotros en un grado muy finito, pero todavía glorioso. Así que gracias a Dios por su maravillosa gracia que nos va a compartir de semejante dicha. ¿No es cierto? Así damos por terminado el tema de hoy, la pregunta 73 de nuestra gran lista, y es, ¿qué es la glorificación? La glorificación es el estado final y perfecto de los creyentes resucitados a la semejanza de la gloria de Cristo, libres del pecado y gozosos por la eternidad con Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre, por esta esperanza gloriosa que nos mantiene muy llenos de estímulo y de confianza. Y aún la muerte, por dolorosa, triste que parezca, para nosotros que miramos más adelante, es solamente parte de un proceso, es una siembra que dará su cosecha a su tiempo. Oramos por los que amamos y aún faltan, que puedan llegar a estar allá también. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.